Si el diablo tiene cuernos, la serpiente cascabel, Maki tiene una navaja, pero nadie la puede ver. Jamás deja rastro en un crimen. Es astuto como el chacal. Con sus guantes maquia en navaja, borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río se bebió con el dinero que rodó en un zaguán. Se escucha una canción que habla de Maki, el rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad. Se encontró a Jenny Taulet con un cuchillo en el corazón y sin nada de cash. Maki ahora vive como los ricos y la ley su puñal. Oh, en el Soho tiene su reino y los poderosos corren a pagar. Les da protección Maki el navaja, que es el amo de la ciudad. Como cuenta la historia, el crimen nunca gana, como se verá.